que leer la memoria. María o... Una vez la leí, ella vez la leo yo. Si yo no nos peleamos. Venga. ¿Quién lee? Empieza la... Espérame, vamos a estar en el día de hoy. ¿Qué es la fecha? De julio a 2009. Espera un momento, que me gusta. Los aparatos son juntos. El cristianismo chueta de Mallorca. El cristianismo chueta de Mallorca es sencillamente la iglesia pobre, la iglesia primitiva que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace casi 2000 años. La iglesia pobre no somos una secta más, ni hemos fundado nada, ya que el cristianismo de los chuetas lo tenemos siempre de forma viva y oral, de padres a hijos. Somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Pero debemos aclarar que no todos los chuetas son cristianos. La gran mayoría eran de la religión de Moisés, o sea, la judía, que a través de los siglos llegaron a tener sus sinagogas en Palma y otros lugares de la isla. Pero nosotros, los cristianos, siempre nos hemos reunido en la propia casa. Pero tanto los habitantes que ya había aquí al llegar nuestros antepasados, como con nosotros los seguidores de Jesús, como los de Moisés, hemos vivido todos con armonía. Pero claro está, siempre hemos tenido la división de chueta, rico y pobre. Los llamados chuetas de oreja alta. Y los de oreja baja. Es fácil comprender que los chuetas pobres somos los cristianos. Pero los seguidores de Moisés también había pobres. Pero los cristianos siempre hemos tenido las ideas claras sobre Cristo. Y siempre hemos trabajado para comer, para tener lo necesario para vivir, pero nunca para hacernos ricos. Además, nadie puede hacerse rico trabajando honradamente, pero sí a costa del trabajo de los demás. Pero Cristo nos recuerda siempre el mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro está, que el ser humano que se enriquece a costa del trabajo de otro, no ama pues al prójimo y se burla de Dios y del prójimo. Ahora conviene aclarar que el monte de Chueta nos lo pusieron después de la llamada conquista del rey Jaime I con el catolicismo y más tarde la Inquisición. Y después de ser los chuetas bautizados por la fuerza, hoy son muy católicos. Hasta hay sacerdotes católicos que son chuetas. Pero nosotros, los chuetas cristianos, vemos y sabemos que no es cristiana la organización católica ni la protestante. Pero también conviene aclarar que los primeros seguidores del obrero carpintero Jesús de Nazaret, los que le conocieron personalmente, eran conocidos como seguidores del rabí Jesús, nazareno, y después ya como cristianos, y Jesús como Cristo. Pero siempre estos nombres han sido para nosotros muy familiares, ya que nos vienen desde el principio. Pero para nosotros los chuetas cristianos, lo extraño y no cristiano es el catolicismo de los papas, el Vaticano, etc. Y el protestantismo de Lutero. Estas organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas no son la iglesia pobre de Cristo. Y comprendemos, claro está, que en estas organizaciones religiosas han habido seguramente y hay personas de buena fe que siguen a Cristo. Pero el cristianismo chueta, la iglesia pobre, somos la única iglesia que fundó Jesús de Nazaret. Pero cualquier ser humano, chueta o no, puede ser cristiano si sigue a Cristo. Amén. Cayetano Martín, julio de 1998. Ay, es curioso esto, como siempre. Estas fechas fueron puestas por José Luis. Ya lo he dicho en otras ocasiones. A principio de enero, pero resulta que Hay un periódico en estos días, Miguel o Francisco Adonis, que tiene allí dentro, encima del mundo de hierro, hay un periódico que trata del sínodo católico, que quieren pedir perdón a los chuetas y qué sé yo. Como un sitio siempre en caja. En caja, sin embargo, en este mes. Comunismo, chueta, de Bolivia. ¿Tú tenéis? ¿De qué día era? ¿Eh? ¿El periódico? El periódico del Padre Jaume. Del Mundo, sí. No dice algo, quieren pedir perdón a los chuitas. Agustín Cortés, obispo de Yucay y Formentera. Así, la Iglesia de Mallorca quiere pedir perdón a los chuetas por la cruel y humillante discriminación padecida durante siglos según una propuesta del sínodo diocesano. La Iglesia de Mallorca quiere pedir perdón a los descendientes de los judíos conversos de la isla por la cruel y humillante discriminación que han padecido durante siglos según recoge una propuesta que los fieles católicos presentarán para su aprobación en el sínodo diocesano que entre en su fase final. En el documento de la tercera ponencia, los grupos sinodales proponen la inclusión de un texto que indica que la Iglesia de Mallorca pide perdón a los descendientes de los judíos conversos por la discriminación que han padecido en el seno de la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, el documento reconoce que la Iglesia no ha sido educadora de las conciencias al no impedir y encauzar la aparición y el mantenimiento de este mal en la sociedad isleña, que persiguió durante siglos a los llamados chuetas. Esta propuesta forma parte de toda una serie de resultados del estudio de la tercera ponencia sinodal, dedicada a compartir fraternalmente la vida, que fueron presentados a los consejos diocesanos el pasado sábado. La reunión de anterior fue la primera de la fase diocesana del tercer curso sinodal y tuvo un carácter meramente informativo. Esta fase diocesana consta de tres reuniones conjuntas de los dos consejos consultivos de la Iglesia de Mallorca. El Consejo Presbiterial, que representa a los sacerdotes de la diócesis, y el Consejo de Pastoral, que representa a todos los fieles de Mallorca. La segunda reunión de la fase diocesana, en la que se dará a conocer el proyecto del documento final elaborado a partir de la tercera ponencia, está prevista para el próximo día 20 de junio. La tercera reunión, en la que se someterá a votación el documento final, se celebrará el 11 de julio. ¿Dais cuenta? Nada de estas cualidades. Yo tengo preparado algún mensaje para el que sirve de año, pero también se lo pasaré en este, mirando la prensa y decirle a estos señores que pidan perdón, no solamente por las barbaridades familiares que hicieron, pero públicamente digan, nos hemos equivocado, el cristianismo es pobre. Bien claro lo han dicho estos chuetas a través de siglos en Mallorca. Les hemos tapado la boca y está la cosa. Sí, lo bueno es que dicen los errores que ha cometido la comunidad cristiana. Eso nunca ha sido una comunidad cristiana, ni lo ha sido antes ni lo ha sido ahora. Esto es una... Si siguen continuando la explotación del hombre por el hombre, siguen sin ser cristianos. Lo que dijo Cayetano, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención, cuando escuchábamos el texto, era la cantidad de palabras varas, que suenan varas, inútiles, porque es tan sencillo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice el mensaje. Y un montón de palabras inútiles, que no sirven para nada más que para confundir a la gente. Y en todas las religiones hay ricos y pobres, no solamente la religión judía, porque yo que vengo de Chile, allá mismo la religión judía la verdad es que se conoce muy poco. Yo cuando llegué a España ya como que me enteré un poco, y cuando llegué a Mallorca y conocí a Cayetano, ahora ya supe de qué va todo esto, ¿no? Y claro, porque su misma familia, que desciende, digamos, de los primeros israelitas cristianos, seguidores de Jesús, el rabí que le llamaban, ¿no? Llegaron aquí a esta isla mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces yo ahí, recién gracias a lo que él nos ha explicado, he podido entender, digamos, lo que ahora sé, porque antes no tenía idea. Pero en Chile todas las religiones lo mismo, rico y pobre, y la judía igual, y todas rico y pobre, no hay más. O sea, como que apoyan esto, pues claro, les conviene, ¿eh? Porque ya sabemos, ¿no?, lo que pasa. Esto que decías tú de decir cristianos, esto siempre lo han hecho, ¿no? En vez de decir, no, nosotros los protestantes, nosotros los adventistas, los, o sea, los mormones, hemos cometido tales crímenes, porque los mormones no te digo porque han matado a lo largo de la historia. Los cristianos, porque no dicen católicos, hemos cometido esto. La cosa siempre de confundir, lo mismo que aquello del Teodoro Úbeda cuando dijo que él no había estado presente. No solamente porque tiene que asumir la historia, de la cual él es un jefazo de esa organización, sino que él ha estado presente a lo largo de toda la Inquisición, porque él no es Teodoro Úbeda Gramaje, él es el obispo de Mallorca. Y el obispo de Mallorca ha estado presente durante todos los siglos de Inquisición. El obispo de Mallorca. Entonces, para unas cosas van muy lejos, hilan muy fino, se las saben largas. Y para otras, creen que somos tontos, nos chupamos el dedo y ala. Y hilar más fino todavía, ir al tronco es cuando Cayetano dice eso. No, pedir perdón a los judíos. Pedir perdón por lo que han hecho con el cristianismo. Que es lo que precisamente lo han hecho, que es... ¿cómo se dice? Adulterar. Yo sí quiero leer aquí en Lucas. Lucas. 6:20. Mientras tanto. Lucas. Tres empiezas. Si algún chipiado, capítulo 2. Sí, Lucas 6:20 me han dicho, ¿no? Sí, pero empieza. Ya, aquí dice. Al principio. Lucas 6, ¿no me han dicho? Sí. Empieza y, ahí. Y aconteció que sí. Pasando él por los sembrados en un sábado... Esto es cuando empieza el 6, el sí, capítulo. Sí, venga, sí. Segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído que hizo David... cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios y tomó las panes de la proposición,

te gustaría que te conocieran como eso, como un cristiano. Estás ahí, ¿no? Muchas veces dejándote llevar con muchas cosas, ¿no? Un hombre libre, o un hombre universal, el hombre, un tío liberal, o no sé, una serie de imágenes que muchas veces vamos buscando, ¿no? Y no, no, además nunca te encuentras cómodo con cualquier calificativo que tú busques, ¿no? El hombre del futuro, o no sé, esas cosas, ¿no? No sé, quizás es esto, ¿no? Algunas veces el tema de la religión pega tan fuerte o ha pegado tan fuerte que muchas veces hasta tú te dejas llevar por el hecho ese de no querer tener vinculado con un hecho religioso. A lo mejor eso te hace un poco sentirte un poco como que te cuesta, ¿no? Declararte cristiano, ¿no? Entonces eso, yo creo que está bien, ¿no? Remarcarlo una y otra vez esta idea, ese sentimiento, ¿no? Es como lo que muchas veces hemos debatido, ¿no? El tema de iglesia pobre. En cierta manera lo tenemos con el tema de iglesia pobre. Si eres o no de iglesia pobre, ¿no? Es exactamente lo mismo que decir si eras o no nazareno o seguidor de Jesús. Es un poco todo un poco lo mismo, ¿no? Estamos en ello. Sí, porque gracias a esos judíos pobres que vivieron en Israel, ¿no es cierto?, hace 2000 años, que estaban con Jesús de Nazaret, gracias a esos que después han llegado aquellas pocas familias aquí, ¿no?, y que tú desciendes de una de ellas. Gracias a eso hemos, digamos, recibido esas enseñanzas de esa antigua y primitiva iglesia, o iglesia pobre, que se le ha dado este nombre, ¿no? Porque mucha gente pregunta, ay, ¿y esto cómo? ¿Qué es? Y claro, entonces hay que explicarle que es judío, de que estuvo también con Jesús, que Jesús era pobre y que por lo tanto su iglesia era pobre. Bueno, siempre tú te encuentras con gente que claro, que tienes que explicar todo esto. Digamos que como que la continuación, digamos, ¿no? Porque en ese tiempo existían los nazarenos, y después se les llamaban cristianos, y ahora, pues, obreros de la iglesia pobre. Son todas palabras, pero es como una continuidad, ¿no? Esto es una trayectoria, digamos, de aquel movimiento pobre que ahora continúa aquí, digamos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Matizando un poco más, o iremos quitando cosas de medio, bueno, a lo mejor. Yo creo que esto del cristianismo no es de, no sé, creo que no es de la religión de Nazaret, de los hebreos, de los judíos, porque de sí, también Jesús, pues cuando, es lo que dije en la radio, Jesús ya iba, pero a decir algo en la sinagoga, pero de cosas que ya sabía, que a lo mejor se lo habrían dicho sus padres o no sé, no sabemos quién. Porque pasa que esto es de la antigua Torá y todo esto, y bueno, del Antiguo Testamento y todo esto. Pero hay que ir quitando todo esto, porque esto lo hacen o lo practican todavía los sacerdotes de turno, los sacerdotes de allí y los de aquí que están en la religión judía. Ahora, si lo que es realmente Cristo, ir hacia el Cristo, es ir hacia, bueno, Cristo ya lo dice él mismo, ir hacia Dios. O sea, en la vida sencilla. Yo que sepa que Caetano y nadie nos ha enseñado nada de la Torah, ni todo esto, ni de nada de la religión judía. Porque, claro, cada cual sabe lo que le interesa, lo que le gusta y en qué está. Nos ha enseñado cómo ir hacia el Cristo. O sea, cómo ir, digamos, Y esto es fácil, lo puede hacer cualquiera. O sea, es vida y sencilla, lo que dices, sin envidia ni egoísmo, ni nada de nada, y ir quitando todo esto. Y ya está, mira qué religión más fácil, no necesita un libro ni nada. O sea, todo lo demás, si lo has de estudiar, lo puedes estudiar en la Biblia, en la Torá, en donde sea. Ahora, el Shabbat y todo esto, lo que uno hace, pues cada cual tiene sus ideas y bien hecho que está, digamos. Pero quiero decir que los cristianos, esto también se lo dicen los católicos, los adventistas, los mormones, toda clase de esta gente, se llaman los buenos cristianos, los cristianos. Siempre son los cristianos. Y no han analizado, todavía no han pensado qué quiere decir ser cristiano. A lo mejor quiere decir para ellos ser buena gente y estar en una religión. Pero no es esto. O sea, no sé si me explico. O sea, y hablo fuerte porque también estoy un poco de chic, pero me gusta también hablar fuerte cuando a veces... Es que es verdad, no se paran a pensar porque se los dice el pastor o el que sea. Sí, todos somos cristianos, claro, pero no cristianos, yo diría, yo católicos diría, de la religión católica, del Vaticano, pertenecéis allí. Y las ramas que han salido, como la religión ortodoxa, la X, la evangelista, la protestante, todo esto sale de diferentes religiones. Pero valdría más que se llamaran así como son. Y todo el mundo se califica de cristiano. Y aquí estamos. Y no ven que para ser cristiano, pues, se ha de hacer más sencillo ir pensando por uno mismo, ir viendo las cosas. Además que para ser cristiano, para ir hacia el Cristo, ya has de quitar todas estas organizaciones. O sea, si ya estás allí metido, ya no perteneces al Cristo, perteneces a la religión que estás en ti. Claro, que Dios está en todos y en cada uno, todos somos hermanos, pero quiero decir que, sí, vas haciendo aquello, pero nada más. Los evangelistas de allí, con lo que tú has dicho, María, o de Sudamérica, no se llaman del Cristo también. No son buenos cristianos, no son cristianos, y toda esta cosa. Siempre se lo dicen. Es que el obispo mismo dice, estos cristianos, en vez de decir estos católicos, o estos evangelistas, o estos mormones. Ah, no. Para ellos, primero cristiano. Luego, si hablan otra vez, pues pueden decir católicos, o hablan y dicen evangélicos, y así van mezclando, una cosa. Como una adriquedad mal hecha, y el que está ahí dentro, si no lo ve, pues sigue con aquello. Señal de que le interesa estar ahí dentro también. Ahora, que no me digan que es un buen cristiano o un cristiano, quiere estar ahí dentro. Porque ya lo diría yo, pues no. Francamente tú no. Si estás aquí dentro, perteneces a esta organización. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es salir, o al menos estar al margen, como los agnósticos. Y ojalá hubiera muchos, o sea, no es por decir, pero prefiero más un agnóstico, pero que crea en algo superior, creador de este mundo, de todos los mundos, al menos creería en algo superior, que está muy encima de todo esto, pero no creería en ningún ser humano, y si luego quiere leer la Biblia, o supongo que debe tenerla, y si no la lee, pues es igual, de todas maneras no, la vida es uno mismo que ha de ir enseñándose uno mismo. No es la base de la Biblia ni nada de esto. La Biblia es como un... Sí, como cosas que han pasado antiguamente y según qué cosas están transformadas. Y bueno, hay cosas buenas, bonitas, sabiduría, salmos, todo esto es interesante. Pero todo lo demás, si uno no va aprendiendo poco a poco, no se esfuerza, que nadie quiere esforzarse, todo el mundo quiere hablar y decir lo que opina y sin pensar en nada, pero sin esforzarse. Entonces, estamos igual, estamos en las mismas. Pasarán años y estaremos igual. O sea que, por mí, como dice Juan, claro, ¿cómo se pueden llamar cristianos si dan autoridad a un sacerdote? Es decir, porque se supone que ellos, el cristiano, se inspira en Cristo en el Espíritu, ¿no? Entonces, desde el momento que da autoridad a un sacerdote, pues ya deja de ser cristiano. Es el contacto directo, ¿no? Además del mismo hecho de que si se supone que una de las máximas de Jesús es amar al prójimo como a uno mismo, no es vivir a costa del prójimo, sino amar al prójimo. Los sacerdotes viven a costa del prójimo. Entonces es una contradicción, ¿no? Cuando he dicho de Jesús que... Es que Cristo se cree en algo mejor. Pero que matizar un poco. A lo mejor se creen que quieren decir Jesús de Nazaret cuando se explican todo esto de la Iglesia Católica, de las evangélicas. No van a pensar que Cristo es igual o es lo mismo que Dios, o sea, el Espíritu universal, y así se queda. O sea, a lo mejor se piensa que es Jesús, y si dicen a gente, hablas con gente mejor, el que vino aquí fue Jesús, fue Dios en vez de Jesús. ¿Y esto qué es? No fue Jesús. Hay que ir despejándolos, diciendo lo que fue. Fue un hijo de Dios, igual que Gandhi también lo fue, igual que otros también lo fueron, más evolucionado, cada cual en su etapa, digamos, de evolución, yo sé. Pues entonces vino aquí para enseñar lo que tocaba en aquel tiempo, igual que Gandhi enseñó en la India lo que tocaba en aquel tiempo, igual que Mahoma, que no fue tan bueno tampoco, según qué cosa, pues también enseñó en su tiempo, y cada cual. Perdona, pero... No, yo digo que cuando decía lo de Jesús de Nazaret, que no es el judaísmo, sino el cristianismo, Jesús, también hay que tener en cuenta que Jesús de Nazaret realmente fue el verdadero judío. Es decir, Jesús de Nazaret no fue judío, sino que trajo el cristianismo. Pues para mí fue el verdadero judío porque, no porque leyera unos textos, porque realmente lo hacía como hace Cayetano aquí ahora, lo leía para apoyar algo que él ya decía, ¿no? Isaías dice esto que debía predicar a los pobres, claro, se refería a él, era para apoyar, pero no para basarse en aquello, que él ya lo veía bien claro. Entonces, Jesús de Nazaret, así como ahora nosotros reclamamos la palabra cristianismo y no nos basamos en textos, aunque los usemos, pero no nos basamos como los otros que dicen todas las organizaciones, que esa es la palabra de Dios, esa es la ley escrita, lo que quieras, las Sagradas Escrituras, pues no nos basamos en eso. Pues en aquel tiempo Jesús de Nazaret dijo bien claro, no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino a que se cumplan. Pero no a que se cumpla en el sentido de profecía, de incumplimiento, profetas, de profecía, no, a que se cumpla lo que están diciendo los profetas, cumplirlo ya de una puñetera vez. En ese sentido, puesto que los sacerdotes judíos decían basarse en los profetas, los tenían ahí como los santos, bueno, los estaban pisoteando. Quien era realmente verdadero judío era Jesús de Nazaret, que venía a repetir y repetir y repetir lo de los profetas, y lo de siempre, y la alianza de Dios, toda esta cosa simbólica con Abraham, Isaac y Jacob, todo esto va hacia Jesús, no va hacia toda esa porquería religiosa montada en Israel, que se basaban en rollos y en normas y ritos, y explotando a la gente, comiéndolos el coco. Ahora estamos con las mismas. Entonces, no se trata de luchar por palabras, pero Jesús era el verdadero judío. Así como hoy se ha puesto la palabra cristiano a ser una persona, a ser un ser humano, pues cristianos, pero aquí estamos los cristianos. No como aquel tiempo los judíos, los sacerdotes eran los judíos, ni ahora los que se llaman cristianos organizados son los cristianos. Independientemente de, como dice Cayetano, que haya personas de buena fe y verdaderos cristianos, porque lo son ellos, no de su espíritu, no su por dentro, no porque estén en la organización. Los hay católicos, cristianos de verdad, porque realmente sienten aquello. Ahora, falta la otra parte, ser bueno pero no tonto, en fin. Pero sí, el cristianismo judío es lo mismo. Pero Jesús no, no judío de judaísmo. No puede aprender ninguna religión de ningún sitio. Claro, era la ley y los profetas. Eran los profetas. La ley que ya estaba escrita allí, ya los profetas, a lo mejor iba... No lo que estaba escrito, el espíritu de los profetas. El espíritu es lo que de los profetas. Y también decía lo que no estaba bien, también en aquel tiempo lo debía decir. Debía leer aquello, la Torah, y lo que no debía concordar con lo que él pensaba, con su espíritu, con el espíritu de Cristo. Por esto dice, yo no he venido a curar a los enfermos, a los que están enfermos, sino a los que están... A los que están sanos, quiero decir, sino a los que están enfermos. De todas maneras, no olvidemos que los nombres son los que hacen las diferencias en los seres humanos siempre. Porque Jesús nunca pronunció la palabra Cristo ni la palabra cristiano. Entonces, ha sido posterior. Lo que pasa es que hay que llegar a lo que ha dicho en parte Miguel, al espíritu realmente. Jesús en un momento determinado también dice de Dios que Dios sabe cuáles son sus hijos. No dijo, Dios sabe cuáles son sus judíos, cuáles son sus cristianos, sabe cuáles son sus hijos. Ser realmente hijos de Dios. Como los budistas pueden ser, pues, budistas de Buda o como queramos llamar, yo qué sé, cualquier miembro de otra religión. Sabe cuáles son sus hijos, ser verdaderamente hijos de Dios. Y al espíritu en parte quizás, yo pensando también con lo que dice Cayetano a veces, pues a la bondad. la bondad del ser humano, que es la que nos comporta, lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Cristianos, pues mira, para identificarnos, lo que pasa es que ahora, hoy en día, pues se intenta oír un poco de la clasificación en nombres de grupos religiosos y tal. Estaba comentando que el otro día que mientras estaba en Valencia, por la cuestión de mi padre y tal, pues repartieron unas hojas por la calle, y el otro día se la leía Cayetano, y se la dieron a María, a mi mujer. Y la hoja decía, nosotros únicamente nos llamamos cristianos, y nuestro único libro es la Biblia tal como la vivió Jesús. ¿No? Ahí te ponían la dirección, un teléfono y punto. No se identificaban como grupo ni nada de esto. Yo los he escrito, veremos a ver lo que responde. Les doy la enhorabuena precisamente por lo que dice. Pues si no hay nada detrás, ya veremos. Porque ahora se lleva la palabra cristiano de la misma manera que, en fin, se oculta la palabra católico, se oculta la palabra protestante. ¿Eh? Pues todos son cristianos y tal y cual, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, a la hora de la verdad, pues vayamos un poco al espíritu, a lo que acaba de decir Miguel. Y aunque Jesús dijo que bastante fuerte es ya en el sentido de seguir aquello que, o su ejemplo, ¿no? que para mí por lo menos hoy por hoy es un poco inalcanzable. Pero ya te digo que sí, ser cristiano. Hay que saber qué es lo que significa ser eso también. De todas maneras, creo que todo ayuda, ¿no? Porque me acuerdo cuando estuvimos leyendo el libro aquel que habló de Cayetano, ¿no? El de Baruch Braustein, de Chueces de Mallorca, ¿no? Que salió a relucir el tema de Rafael Valls. Me acuerdo que estuvimos hablando durante mucho, mucho tiempo sobre este tema y sacamos a relucir el hecho que era curioso, era una lección, ¿no? Pero era una lección más bien de contenido así humano, ¿no? Hacia la humanidad, ¿no? No exclusivamente hacia la persona, no el individuo, sino como un hecho de justicia humana, ¿no? El hecho de ver cómo unos individuos hacía 300 años no pudieron salir de la isla, con Rafael Valls y tal, que la Inquisición la quemó, y después, 300 o 200 y pico, 300 años después, un tal Valls, también hace exactamente lo mismo, lleva, pero con éxito, ¿no? Entonces, aparte, digamos, de que sea de los judíos o no sea de los judíos el hecho de que salga la idea del cristianismo y tal, el hecho real está que se repite la misma historia que hace 2000 años, ¿no? Y eso es algo para la humanidad, para la historia, para lo que es un hecho histórico, ¿no? Como dar una bofetada, ¿no? A toda esa cultura que siempre ha estado un poco escondiendo, ¿no? Los acontecimientos humanos y sobre todo espirituales, ¿no? Es como una bofetada, decir ahora, por ejemplo, con el título Cayetano, reincidir en ese hecho de los cristianos israelitas, chuetas, en fin, es un poco dar esa bofetada, ¿no? Ese toque de atención. Yo lo veo exclusivamente como eso, ¿no? De eso, hacer una bandera de que además de cristianos, somos descendientes de aquellos primeros cristianos, judíos y tal, y eso ya es otra cosa, ¿no? Ya depende de cada uno. Pero históricamente eso es una bofetada espiritual para toda esa forma cultural que vivimos. Es un hecho de justicia. Que después tenga más profundamente unas consecuencias sociales, que veas que las religiones se ven muy, muy, como muy, no atacadas, pero sí que se encuentran como con las manos un poco atadas, ¿no? Al ver que de nuevo el pan sale de una casa de donde salió al principio, ¿no? El pan, el producto, ¿no? Lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Han salido los dueños de los que fabricaron en su momento aquel pan, ¿no? Y entonces, como los que han adulterado todo eso, ¿cómo se van a sentir, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Porque orgullo, o sentirse más superior porque sea descendiente de judío, tampoco es, no se trata de eso, ¿no? Pero, en cierta manera, es lo que hemos barajado durante años aquí. Que además de ese hecho de ser cristianos, Además, estábamos con el tema del judaísmo, de los israelitas y tal, tal. Incluso yo me acuerdo que en cantidad de ocasiones, Cayetano, y nosotros mismos, cuando empezamos a vernos, una de los puntos de unión que nos vinculábamos era el tema si defendíamos o no defendíamos de israelitas. Y Cayetano, en cantidad de ocasiones, cuando ha conocido gente, se ha ido directamente a las raíces de sus apellidos a ver si ha encontrado o si aquel personaje tiene alguna relación. Pero eso no hace mejor o peor. No, pero yo, no, claro que no hace mejor ni peor, pero es lo que decía antes. Uno tiene que saber dónde está, dónde se encuentra. Uno tiene que saberlo. No puedes ir exclusivamente así como... la idea mágica, ¿no? Mira, vamos a seguir una idea. Tienes que saber el porqué de esa idea, ¿no? Uno tiene que saber lo que siente. No tiene que saber una idea, tiene que saber lo que siente. Cada uno tiene que saber lo que siente que tiene que saber. Lo que siente, actúa. Pero... los sentimientos mueven a las personas. Y los sentimientos están por encima de que seas cristiano, budista y tal. Pero tú vas a buscar puntos de conexión. No estás en la inopia, en Badia, ¿no? Ahí creyendo cosas que no sabes el qué. Vas a buscar puntos de conexión para aclararte, sí, tú. Pero tú si no oyes de Cayetano la cuestión de hace 2000 años, o sea, nosotros tenemos aquí el cristianismo, que para mí es la base. Lo que he oído aquí del cristianismo yo no lo he oído en ningún lugar. Ahora después, el hecho de que se me diga de que mis raíces son judías o no son judías, pues no lo sé. Pero estamos lo mismo con el cristianismo. Tú has oído del cristianismo aquí porque Cayetano lo ha dicho. Decirse cristianismo, mira, cuando tú mismo has dicho que no era cristianismo en su principio, Castor, lo mismo. Pero es que lo que interesa, desde mi punto de vista, es... O sea, a mí lo que se me ha predicado durante mi infancia ha sido un tipo de cristianismo que es catolicismo, desde un punto de vista jerarquizado, de ricos y pobres. Después yo he oído otra cosa diferente, que me ha convencido más y que me ha llegado más, y que desde el punto de vista sentimental me ha movido más a mí. Y que me ha acercado mucho más a lo que se siente, a lo que yo vivo de Dios, que es precisamente la forma, si dijéramos, lo que hemos, la sencillez desde aquí. A mí lo que me interesa es esto, pero después, claro, se nos ha ido embelleciendo la cosa en el sentido de raíces judías, de... Sí, pero y a Jesús también le tenían que decir lo mismo. Ese judaísmo espiritual, antiguo, de padres a hijos, eso era lo que Jesús había mamado. Nosotros ahora le llamamos cristianismo, pero Jesús no conoció eso de cristianismo. Conoció ese judaísmo espiritual que ha hecho mención a Miguel, que... Sí, pero él buscó en su momento, pues, sus conexiones, su comprensión de las cosas, de lo que le acontecía. No comprensión. Él tenía una visión muy clara de decir, Padre, haz que estos sean uno como tú y yo somos uno. Yo no puedo decir aún, oye, Padre, haz que estos sean uno como tú y yo somos uno, porque es que, de hecho, no llego a ese punto de sentimiento. Es una cosa de cada cual. Pues yo te digo, es claro de mí, yo no generalizo. Yo te digo que te lo digo de mí mismo, ¿me entiendes? Ahora, con la idea, hasta donde pueda llegar, pues si voy a ir aquí, iré subiendo, iré rascando, iré haciendo extensivo aquello, pues con el sentimiento que otro tenga, porque claro, si otro ha llegado más alto y luego yo vivo aquello, digo, ostras, coincido contigo. Pero por eso no se trata tampoco de... Pero yo no estoy con que si uno ha llegado u otro, o unos sistemas arriba del otro, yo hablo de la necesidad que se tiene personalmente de indagar en las cosas, de pedir, de tal, ¿me entiendes? En ese hecho, dicen que en el asunto de caminar no se trata de saber dónde, de llegar, no al punto, sino que el hecho de caminar ya es el camino. Pues, pero todo el mundo camina, por encima de que tenga nombre o no tenga nombre, o no tenga logotipo de cristiano o budista, la justicia y el amor no tienen religión. Pero yo vengo y la bondad, como dijo Cayetano con el Sermón del Monte, la bondad. La bondad es general a todo ser humano, si la busca, si la vive. Y está por encima de cualquier religión, y es por esto que a veces, cuando buscamos las connotaciones, a mí me llena de orgullo interno, incluso la cuestión del judaísmo, porque lo hemos vivido, porque lo hemos tenido un poco más como aquello que ha sido castigado, como aquello que ha sido perseguido, en la pureza de la idea del cristianismo en su origen. Pero llegando un poco más allá, para hacerlo más general, más extensivo, más universal, más a los sentimientos, a lo que se expresa, pues en cualquier, yo no sé, cualquier lucha, lucha social incluso, con lo que he dicho también en su carta, ¿no? Esa justicia, ese amor. Si vas más allá, pues te olvidas hasta de los nombres, porque los nombres a veces se paran. Pero claro, cuando yo pienso un poco, cuando se habla de esto, el verdadero budista de Buda también, pero aquel discípulo de Buda, que también estará ansiando, pues hablando de ese Buda, de esos budistas antiguos, de ese budismo primitivo y tal y cual, y que no tiene nada que ver con el de ahora, que en parte es lo mismo, que dirían, bueno, es que Buda fue a cumplir la ley y los profetas de aquel entonces. Pero en el fondo es lo mismo, los nombres, que a veces, pues claro, pues encierran un poco más en la cosa, ¿no? Pero que si vamos más al sentimiento universal, oye, pues nos vamos a los sentimientos. Lo que pasa es que, claro, hay que incidir en el nombre porque realmente estamos rodeados actualmente de multitud de corrientes, de religiones y tal, que nos están realmente, que están aplastando al ser humano, ¿eh? Es una pena que lo que ha pasado en Portugal hace poco con la cuestión del aborto sea una cuestión de una ignorancia, vamos, masiva en el respecto. Y del gran peso que tiene la religión encima, aún incluso en las conciencias de los seres humanos. Y no piensen un poco más allá, incluso una cosa así, algo tan trascendente, incluso para la liberación de la mujer en este aspecto, pues no es que esto más que una participación, pues que no ha llegado al 20 o 30%. Y dices, ostras, ¿qué pasa realmente? Es por esto que sí, que quizás incidamos en ese aspecto, ¿no? Pero universalizando más la cosa, pues. Tenemos que abrir más. Pues, yo pienso que si el catolicismo teme algo, precisamente de aquella base sencilla del pueblo, que se incline hacia un cristianismo pobre, que es lo que está ahora teniendo. Pero es que después te vas al judaísmo organizado y también teme exactamente lo mismo, que haya una parte de ese pueblo que se vaya a una sinagoga pobre, a una cosa pobre como en tiempos de Jesús. O sea que es exactamente lo mismo, y si hablamos después ya del Islam o del budismo, etcétera, es que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea que no se alejan los términos, porque pretendas a lo mejor acercarte un poco a ese judaísmo pobre. Porque en Israel será lo auténtico, aquí no, porque aquí lo que predomina es el cristianismo organizado. Pero en Israel, si saliera una sinagoga pobre, le pegaría 40.000 patadas a las narices, a la religión ortodoxa judía, y sería exactamente lo mismo que aquí, el cristianismo pobre, la iglesia pobre con el catolicismo, el protestantismo. O sea que... Y que de seguro habrá gente que luchará en ese aspecto también. Y esto... Pero estará organizado también esta... Si se crea esto, estará organizado. No, si es como esto, no está organizado. Si es como esto, no, pero si es como lo que hacen ahora los de allí, digamos, pero es que sería esto, pero en Israel, y esto no está organizado, no se puede comprender de otra manera. El catolicismo, mira cómo está organizado. Y aquí, y el judaísmo también vas. Pero si es como esto, Juan, no puede ser de otra manera si es como esto. Pero entonces sería cristianismo, no judaísmo, porque de judaísmo no harían nada. Pero no lo practicarían. Sería judaísmo, cristianismo. Pero no te das cuenta que es lo mismo que esto. Ya no sería como el catolicismo, sería como esto. Y como esto en el budismo, en el judaísmo, en todos los lados, como esto. ¿Qué más da? ¿Iglesia pobre o budismo pobre o judaísmo pobre? Lo mismo. En todo el mundo, si hay una sinagoga pobre en Israel o cualquier parte, siguen a Moisés, hablan de Moisés, pero gente pobre, no quiere saber nada de los sacerdotes de Israel, de judaísmo, van contra esto de ricos y pobres. El budismo igual, el Islam igual, todas las religiones del mundo. Si sale el grupo pobre y hace lo mismo que dices allí, lo mismo que nosotros aquí. Esto es lo que vale. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos hecho comparaciones? Y supongamos, me parece que ya lo hemos dicho en otras ocasiones también, unos valencianos que hablan. Viven en China. Si Valencia, si los valencianos, si esto, si lo otro, y valencianos ricos, valencianos pobres y religiones diferentes, y robos y estafas y crímenes y convenciones por aquí y por allá. Y entonces va un valenciano a vivir allí, se encuentra con aquellos valencianos que hablan de aquella manera, pero él es un valenciano, un trabajador, un pobre. Entonces este valenciano, ¿qué tiene que decir? Sí, bueno, aquí me presentaré como español, europeo, ¿por qué? ¿Español, europeo? No, hay que hablar claro. No eres de Valencia, sí. Eres un obrero, un trabajador de valenciano, sí. Entonces, ahí está la cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí? El catolicismo y el protestantismo en Mallorca, en España, en Palma mismo. Un grupo de amigos, nosotros, filósofos, teólogos, trabajadores, es cosa espiritual, amigos del espíritu, amigos de Dios, y siempre oiremos lo mismo por parte de católicos y protestantes, o sea, por sus sacerdotes. No, está muy bien, amigos, pero nosotros somos la iglesia cristiana. Te dirá el católico, el obispo, el sacerdote, el pastor protestante, nosotros somos la iglesia cristiana. No, no. Nosotros los pobres somos la iglesia cristiana. Y aquellos budistas, maometanos, judíos, que son pobres, podrán decir, nosotros somos el verdadero judaísmo, seguidores de Buda. Nosotros somos la verdadera religión de Buda, los pobres. Cuando no haya ricos que traten de dominar, que dominen la palabra en un nombre de budismo, judaísmo, cristianismo, cuando no exista nada de todo esto, que el capitalismo ya no exista en religiones, los seres humanos que practiquen el cristianismo, el budismo y todos los mismos que queráis, como que ya no hay sacerdotes que predican esto a sueldo, y entonces, ¿qué? El nombre lo debemos, es una etiqueta. Entonces, la bondad. La bondad. No hay más. Pero mientras tanto, tenemos que tener la idea clara, tenemos que ser buenos, pero no tontos. El cristianismo hoy, como siempre y desde Jesús, es la iglesia pobre. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lo dice Jesús de Nazaret 2000 años atrás, dentro de Israel, dominando la religión judía. Es, que diremos ya, el último golpe fuerte a la organización de sacerdocio, a la religión. Esto hay que tenerlo muy presente siempre. Ahora bien, cuando se trata después de cada uno, ahí está lo bueno. Yo en toda mi vida he tenido muchas ideas, muchos pensamientos, hasta podríamos decir muchas tentaciones. triste ser cristiano, es muy difícil. Es que por ahora, y así como está el mundo y la humanidad, esto es muy difícil. Es que ahora es donde lo he planteado toda mi vida. Y siempre la contestación, mi propia contestación, digamos, el Cristo, lo que queráis, ha sido, no, tú tira adelante. Así, caiga quien caiga. Procura ser cristiano de Cristo cada día más. Cada día más. No menos, sino más, un poco más. Y a la lucha. ¿Contra quién? Contra ti mismo, no contra la sociedad. No debo la culpa. Las religiones, las sociedades, y ricos y pobres, y partidos políticos, y si las propagandas de esta y lo otro, no. Nadie tiene la culpa de lo que tú puedes pensar, vivir, ¿no? Eres tú. Nunca, nunca, nadie, en el sentido del pensamiento, del espíritu, nadie depende de otro. Nadie, si depende por lo que se adapta, es más fácil, más cómodo, pero no demos la culpa a nadie. Y cuando yo, desde el muchacho, he visto esto de Suetas, maestro, y los no Suetas, ¿qué? La cosa es hablar. Pobres, la gente sencilla, la gente pobre. Pero pobre porque la cosa está clara, porque el que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo. Entonces, explota, este no ama al prójimo, explota, es un robo legalizado, no robarás, no matarás, caramba. Yo no quiero que nadie se haga rico a costa de mi trabajo. Entonces, si yo no lo quiero, no lo quieres para ti, no lo quieres para los demás. Y entonces la cosa ha sido clara, siempre para ti. Entonces, Sueta o no Sueta, siendo pobre, hombre o mujer, teniendo la idea clara, sentir la dignidad de ser pobre, trabajador, buscar al Cristo, ya está. Este o esta se convierte en apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. ¿Por qué lo dice Cayetano? No, porque la vida misma, la realidad de la vida. Este es el único o esta que pueda predicar o puede predicar a los demás porque lo vive. Vivir el cristianismo. Y aquí estamos en España, en Europa, y aquí conocemos este cristianismo. De haber nacido en China o en Japón, no seguro, por el Tíbet, seríamos aquello del budismo, la cosa pobre, o en Israel mismo, sin haber venido por aquí. Sería ni hablar de Jesús, ni simplemente el judaísmo. La cosa está clara. El ser o no ser. Ya está. Que después viene aquello de lo tomas o lo dejas. Y yo he visto mucha gente pasándose años y años discutiendo católicos y protestantes. Si así, si asá. Sí, ya sabes. Pero arrancar, muy poco. Y el que viene bien ahora, lo digo. Esta noche, como siempre, en muchas ocasiones, sobre un mundo, bien. Vamos a dar un paseo, sí, éramos mucha gente, y de pronto se presenta delante de mí don Juan Capó, catalán, pastor evangélico de la calle Morillo de hace años, cuando tenía el piso. ¡Ah, qué tal, Juan! ¿Qué, te vienes con nosotros? ¿Dónde? No, ahora de este mundo, daremos un salto al otro mundo, de aquí al otro, al otro. Ay, pero yo, Cayetano, no, ¿cómo? Maestro, ¿y este qué, no puede venir con nosotros? Sí, pregúnteselo a él mismo. Hombre, si me dais un poco de ayuda. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros subiremos. Hemos subido. Y te daremos una cuerda. Bajar una cuerda. He empezado a coger la cuerda y a subir un poco. No, no, no. Amigos, Cayetano, amigos, no, no, no. No hay manera. No hay manera. El hombre estaba temblando. Bajado aquellos metros que había subido, se ha quedado en el mundo ahí, y nosotros, mundos y mundos y más mundos y galaxias. Maestro, ¿por qué esto? ¿Cómo por qué? Ya me estás preguntando tú lo mismo siempre. No, no lo ves, este hombre, cargado de Biblia, cargado de estudios teológicos, pastor evangélico, protestante, seguidor de Martín Lutero, de Calvino, etcétera, etcétera, sabiendo toda la historia del catolicismo y después del protestantismo, dando sermones y ahora que ha dejado el físico, ¿qué? ¿Lo veis? ¿Cuántas vidas tendrá que vivir aún este pobre ser que ha perdido tanto tiempo con tonterías humanas? Esto esta noche, un pastor evangélico, Juan Capó, me he despertado y me he dicho a mí mismo, bueno, voy a saludarlo, me duermo otra vez, maestro, voy a saludar a Juan. Sí, sí, sí, puede decir. Lo he encontrado ahí, cabizbajo, pensativo. Tranquilo, tranquilo. Cuando el maestro quiera, te enviará aquí o allá. Y... tranquilo, ala. Solamente era para saludarte, yo me vuelto y ala. Adiós, adiós. Adiós. Yo daba gritos que se oían. Con las galaxias, y el pobre hombre, sí, sí, sí, sí, da pena eso, da pena. ¿Cuántos Juanes Capó hay por el mundo? Como aquel pobre hombre, el Papa Pío XII. Sí, pero yo tengo temor de dejar el físico paetano. Pero, cuidado, de que no tengáis la idea equivocada de pensar, ay, ay, mientras no tenga estas experiencias que dice Cayetano, yo me quedo ahí, que yo no, este cristianismo, yo no puedo vivirlo, yo mientras no tenga, no, no. No es por aquí la cosa. No es por aquí. Porque no se trata de ser astral y no astral. No. Hay un montón de cosas que se pueden hacer ahora, en la vida misma. Quizás, venga, de marcha. Hay un montón de cosas. a mí personalmente lo que sí que me pone la piel de gallina es la actitud de tipo así, ¿no? Como Juan Capó, la actitud esa. Me pone piel de gallina porque no me veo así, no viviría. Es que no vivirías, esa actitud es no vivir. Y cuando has vivido algo, no quiere decir que hayas vivido nada, grande maravillo, pero cuando te has despertado algo, ¿cómo puedes dormirte otra vez? Es como si ya tuvieras la conciencia que te está todo el tiempo dando guerra, ¿no? Pero antes que no se me escape, ¿cuántas veces os he contado hacia el caso y hacia el sacerdote católico que en un momento dado ya no sabe cómo defenderse, cómo defender su catolicismo, revienta? ¡Caramba, Cayetano! Y que sabemos tú y yo hemos estado en aquel tiempo con Jesús. Y si Jesús no existió, ¿qué pasa aquí? Exaltado. Y yo tranquilo. Y le digo, no, esto no tienes que decirlo a mí. Tienes que decirlo cuando dices misa en la iglesia católica allí, en el templo. Pues dices, es que si, ¿qué hacemos aquí? Podemos marcharnos cada uno a su casa. Si Jesús no existió, esto tiene que decírselo a ellos, no a mí. Ay, perdona, Cayetano, perdona. Y se santiguaba. Ay, Dios, perdóname. Es que me has puesto nervioso. Es que... No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Y esto lo he repetido tanto. ¿No te das cuenta de lo que te estoy hablando? ¿Es el Cristo? Si Jesús de Nazaret no existió, ¿y qué? Si era alto, bajo, tal. O si era una fábula y Jesús, el hombre, no existió. ¿Y qué? Si existe el Cristo, el Espíritu. ¡Ahora! Esto es lo importante. ¿Cuántas veces hemos dicho? Que se escriben, se discuten, y se dan charlas, y sermones, y libros, y más libros, toneladas y toneladas de literatura religiosa, hablando de Jesús, del Cristo, y tú qué haces. No solamente aquello de, ¿y tú de qué trabajas?, sino que, ¿y tú qué? ¿Ya tienes al Cristo? ¡Ahí está la cosa! No lo tienes, no lo vives, no me hables de Jesús de Nazaret, no me hables de cosas que no entiendes. Porque hace un rato que Jerónima me decía que hay momentos que unas amigas han visto videos, de aquí y tal, y alguna vez aquella persona lo vive mal, lo mira, y otras veces se duerme, a veces alguien se ha dormido aquí, hoy mismo, por ejemplo, y caramba, maestro, hoy se ha dormido. ¿Cuántas veces he dicho esto? No es cuestión de que todos tengamos que dormir, pero esto ya es un vicio. Pero si Goli o otra persona en un momento dado que se siente bien, se duerme un poco, ¿qué pasa? Esto es bueno, esto es el espíritu. Lo malo es lo negativo. Es que yo he tenido que aguantar en las viviendas de la calle San Miguel, de aquí, durante muchos años, aguantar cada insulto, complicada. Es un poco como esto de, para mí la Biblia es papel higiénico. ¿Y tú qué predicas? Y siempre habrá ricos y pobres. ¿Y tú, de ser rico, harías lo mismo? ¿O de estar en el caso de tal o cual? ¿Y tú qué predicas? ¿Y tú, a lo mejor tú piensas tener más millones que aquellos? ¿Cuántas cosas me han dicho de estas, de forma directa? A ver, si no es más espiritual, ya que el ser se duerma. Eso sí que no, nunca he entendido una actitud así, ¿no? Porque, por ejemplo, que me lo digan a mí, ¿no? Yo tengo 30 y tantos, más o menos todavía estoy en edad de cambiar y de yo qué sé, de hacer alguna animalada, ¿no? Pero una persona mayor, por ejemplo, en tu caso, que a esa no, que se ha pasado toda la vida predicando, dando siempre el coñazo con la justicia, etcétera, etcétera, etcétera, que le venga un individuo y le diga, no, si tú también, si fueras, si te tocara la lotería, ¿eh? Si tú, o sea, se ha tirado toda la vida luchando y después te viene un individuo de esos y te dice, que, pero si te has tirado toda la vida luchando, si has estado toda la vida de punta con las cosas de la injusticia, ¿cómo puede pensar cualquier persona de... En fin, es como decir, ay, si te tocara la lotería. Sí, pardalero, si me tocara la lotería, pero tendría que comprar un cupón. Y si yo no compro el cupón, ¿cómo me va a tocar la lotería? Si yo en mi vida estoy realizando pues una serie de cosas y tal, jamás voy a caer en lo que tú me estás diciendo. Entonces es una tontería que me plantees un hecho así. O sea, y más con una edad, ¿no? Ya nosotros lo podemos decir, porque, coño, si tú no llevas nada con respecto a esa forma de vida, puedes defender aquella posición que vives en ese momento, ¿no? Pero una persona que ya tiene un montón de años, que le venga alguien así, es que es absurdo, ¿no? Eso demuestra que quien plantea una cosa así no está realmente en sus cabales, ¿no? No está centrado ni en lo que pregunta, ni incluso en la discusión. Porque si en un momento dado hay una discusión sobre un hecho, sobre una idea y tal, es sano una discusión, se aclaran las ideas. Pero cuando te plantea una cosa así, simplemente es por contradicción, pues joder, y punto. O sea que, no sé, hay cosas que son muy absurdas, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención. Quería decir las palabras que ha dicho Jerónima, cuando ha dicho, hemos empezado y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y volviendo otra vez, yendo otra vez al tema de las palabras. Esto no son palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tampoco es justicia humana. Es que es auténtica justicia. Es vida. Y remitiéndonos otra vez al tema de los pobres, sí, sobran prácticamente todas las palabras que hay en este mundo que utilizamos para justificar muchas injusticias sociales que vemos. Porque la única injusticia social es la de ricos y pobres. Y todo lo demás se basa en torno a esto. Que si uno judaísmo, que si el otro cristiano, que si el otro paraban. No, ricos y pobres. Porque si vamos a que todos viviéramos esta pobreza, es que incluso sobra la palabra pobre. Si todo el mundo la viviera, sobra incluso la palabra pobre. Y al sobrar la palabra pobre, pues imagínate la cantidad de palabras que sobran. Porque es vida, y la vida no se discute, se vive. Te das cuenta de que a medida que lo vas buscando dentro de ti mismo, te lleva a este caos de todo esto. Y cuando Cristo dice por boca del carpintero, dice, cuando ya vendrás cuando vengas. No, pero cuando dice aquello de las palabras que os digo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha, es que cuando empiezas a buscar un poco esta bondad dentro de ti mismo, te das cuenta que es la vida misma. Cuando la vas viviendo conforme a esta bondad, conforme a este mandamiento, que no son palabras, es vida, es justicia, ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando lo empiezas a vivir dentro de ti, te das cuenta incluso de que las palabras que os digo son verdad y espíritu, la caminada aprovecha. Entonces, la vida no es algo palpable, la vida no son palabras. La bondad se vive. La bondad ni tan solo se puede discutir. Es que es Dios. Lo que hablábamos en la radio, ¿no? ¿Cuántas palabras se dicen para decir una mentira? ¿Y qué pocas se dicen para decir una verdad? No, pero es que esto, como ha dicho, que hay que ir con la bondad más por delante, no con las mentiras, porque con las mentiras no se llega a ningún sitio, ¿eh? Lo que pasa es que la bondad hay que entenderlo bien, la bondad en todos los sentidos, no en el sentido de enfocar, en el sentido emocional de la persona con otra persona. Hay mucho de bondad, ¿eh? Hay mucho para limpiar de bondad. Porque si solo fuera a explotar a estos entre ricos y pobres, estos que hacen las guerras, estos que organizan algo para explotar al otro, que luego ves de paso que es para ganar dinero, que no es para nada más, pero de paso a que lo deja. Pero entonces dices, ¿dónde está esta bondad? Esto ya es una bondad muy mala, ¿eh? Esto ya no es una bondad, esto ya es lo más malo que hay, digamos. Lo que pasa es que, y yendo a este tema que ha dicho de Jesús, claro, Jesús era buena persona, era buen texto, pero también tenía, como en todo el mundo, su carácter, como es normal. Aunque puede ser una persona muy evolucionada, el carácter, si no lo has cambiado en otras vidas, y en esta tampoco te da la gana cambiarlo, pocas cosas cambian, pues o no lo entiendo, o son cosas del Cristo que también hace pruebas encima de uno, porque también se lo dice a los apóstoles. Vosotros, tantas veces que, o Simón, o a, no sé, exacto ahora, tantas veces que me conocéis, o a Elías, no lo sé exacto, todavía no me conoces. Felipe. Ah, Felipe, digamos. O a los otros que decir, ya que me conocéis, os queréis marchar también. De paso, quería tener un carácter duro, fuerte, ya que yo, bueno, te decir la verdad, a veces no importa decirlo también fuerte y de aquellas maneras, con pocas palabras también se siente uno. Lo que pasa es que hay que distinguir estas cosas, estas pequeñas cosas, pero no hacen daño. Si uno va hacia el Cristo, esto le importa poco, porque él seguirá su camino, que es su camino de verdad, de justicia, igual. O sea que tampoco, si un día lo dice aquello, porque tiene que decirlo, el Cristo se lo dice, o él mismo tiene aquella cosa que tiene que decir. Bueno, en esto no entro ni salgo, pero quiero decir que también está ahí, ¿eh? Igual que Gandhi, igual que Buda, también lo debía tener en aquel tiempo, igual que todo. Perfectos, y a lo mejor lo era, pero en este sentido así, digamos, que también. Y lo que pasa es que la bondad se tiene que sentir en este sentido también, no bondad de explotar, como dice Gaetano, al prójimo, es que es muy fácil de decir, pero lo hacemos. Claro, que gente que lo hará, que te lo hará, no en el sentido de matar ni de explotar en dinero, sino de otras maneras. Es que hoy en día, es por todo que está todo mal, digamos, no en el sentido, digamos, monetario, sino en el sentido emocional, en el sentido espiritual, en el sentido de todas las clases. Yo me pregunto, Dios mío, o sea, al final de año, que hemos tenido unos días de paz, de tranquilidad, de amor, porque era Navidad o porque era el principio de año, esta paz y esta Navidad, aunque esta paz y esta cosa no es por nosotros, pero sí es por nosotros, pero quiero decir, no es por los días. Es porque digo yo al Cristo, o yo estoy más criado, más avanzada, o de bobo, no lo quiere dar a entender, que ha de ser de esta manera. Pero ¿y qué pasa? Si luego nosotros cambiamos a otro día, damos cuenta y seguimos haciendo lo mismo de antes. Estamos igual, estamos en las mismas. Claro que iremos avanzando, vamos avanzando poquito a poco, entraremos en el redil, pero poco a poco. Pero esto es bueno porque nos da, o yo lo he sentido de esta manera, ¿eh? Cada caso que lo he sentido de otra, pero supongo que todos lo hemos sentido igual. Al final de año y al principio de año, o un poco más, hemos sentido una cosa especial, digamos. Pues, ¿qué será? Son imaginaciones de cada uno. Mejor, ojalá fuesen siempre estas imaginaciones, diríamos, que estamos rodeados de una bondad infinita, que esto es lo de Dios, es lo de espíritu superior, sí, aunque sea. Yo, para ir avanzando, pues hay que limar muchas cosas. ¿Eh? Lo que pasa es que hay que limar muchas cosas, pero no perder. Creo que no deberíamos de perder, yo lo digo en parte por mí principalmente. ¿No? Y es fácil, no es difícil tampoco. Perder sobre todo el norte, en el sentido de que cuando se habla de cristianismo y tal, pues muchas veces Caetano ha terminado la charla diciendo sí, au, quiso. Yo lo he pensado mucho, sobre todo en la semana pasada que murió mi padre y tal, pues nos enfrentamos un poco ante la cuestión social. Entonces, tienes que perder muchas veces el si au qui sou que tú sientes respecto a lo que los demás sienten. Sobre todo teniendo una familia tan numerosa como la que tengo 7 hermanos. Pero un momento que, claro, que hay cosas que no se pueden contar tan en familia de sangre como las puedes contar aquí, porque tienes otra perspectiva diferente, otro sentimiento más, quizás desde mi punto de vista, más abierto, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que pasar por el respeto a mi madre, por el rito del funeral de Marras, ¿no? Que mi madre pidió opinión y yo dije que yo por mí no sería funeral, no se haría. Prefería más una cosa íntima y tal. Pues nos enfrentamos al funeral con la historia de siempre, social, rutinaria y toda la mandanga esta, ¿no? Pero claro, yo digo, mira, ¿hasta qué punto pierde la esencia lo que es ser cristiano, ¿no? En el sentido de que, claro, tú aplicas la parte religiosa, social, el espíritu de borrego de manada y alguien pues te da, pues, ahí te hace el sermón aquel típico, el cura de turno que es como un cassette que sueltan allí, que hubo hasta el momento que perdió el papel, con el nombre de mi padre, no se acordaba del nombre y buscando el papel casi se pierde él también, ¿no? Y te das cuenta de, yo, aquel momento, dentro de la sentimiento que estaba viviendo, me entró casi hasta risa, digo, mira, si ha perdido el papel, no lo encuentra. Yo estaba allí, digo, como no lo encuentra, aquí nos vamos a partir todo. Dentro de la tristeza que mi madre tenía, más que otra cosa, ¿no? Un poco, buscando papel debajo de la Biblia, debajo de tal, debajo de cual, digo, no, que no lo encuentra, digo, estoy a punto de decirle, no, que mi padre se llama, pero era la parte muerta de la religión. Hay aquello que tenemos que hacer, seguir el rito, seguir el perder el fiao que son continuamente, o vivir el cristianismo que por lo menos tenemos nosotros, cada uno aquí. Porque aquí hicimos un rito vacío, desde mi punto de vista, vacío, vamos,